Volvemos tras las vacaciones en Geométrica. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Hoy, para empezar esta temporada, programa especial en el que hablaremos de uno de los padres del tecno, Juan Atkins. Juan Atkins es seguramente una leyenda de su propio tiempo. Apareciendo tras sus múltiples sacas como Model 500 o Infinity, marcó el camino de todo un género musical que hasta su llegada no existía como tal. Seguramente hubiera acabado surgiendo en cualquier parte del globo a manos de otros visionarios, pero fue en Detroit donde se gestó este movimiento sonoro. Sin embargo, el hecho de que Atkins desarrollara su faceta artística en esta ciudad dotó al techno de una seña de identidad clara, fruto de la particularidad de la ciudad. Fue precisamente en los primeros 80s cuando Atkins, un oyente del programa de Electrify Mojo, obsesionado con Kraftwerk, se puso a componer patrones rítmicos con una primitiva caja de ritmos Roland DI-555. Precisamente escucharemos un primer tema de Kraftwerk, My Machine. Los alemanes fueron los primeros en hacer música utilizando sus máquinas. Se adelantaron a su tiempo y se convirtieron en la mayor influencia para todos los que vinieron después. Ellos abrieron la puerta por donde el techno se convertiría en un fenómeno global. Thank you. Su interés por la música electrónica le hace ingresar en un curso de grabación donde conoció a un veterano de la Guerra del Vietnam llamado Richard Davis, con el que surgió de inmediato una química especial donde da rienda suelta a las dos grandes pasiones de ambos, la ciencia ficción y la música electrónica. La habitación de Davis, según ha comentado en más de una ocasión Atkins, era lo más parecido a una nave espacial, llena de secuenciadores, teclados analógicos y todo tipo de instrumentos que en aquella época no se veían más que en libros. Además de experimentar con aquellos aparatos, Davis introdujo a Atkins en las ideas y en los textos de Alvin Toffler, autor de obras como La Tercera Ola o El Shock del Futuro. De estos libros extrajeron el que sería su primer proyecto, Cybotron. El primer single de Cybotron fue Alice or Your Mind, autoeditado en el sello Deep Space, que vendió la friolera de 15.000 copias, solo en el área de Detroit. Este éxito les garantizó un contrato con el sello californiano Fantasy. Este disco estaba a años luz de la mayor parte, de sus contemporáneos, a excepción del tándem Bambata Baker y su planner rock que apuntaba a maneras similares. Yeah. Cybotron fracasaron, sin embargo, en el empeño de popularizar la música negra de corte electrónico. Quizás se adelantaron demasiado a una época y sus postulados llegaron demasiado pronto. Cybotron se disolvía y dejaba a un Davis completamente traumatizado, debido en gran parte a las secuelas que le había dejado la guerra del Vietnam. El joven Atkins no existía y por fortuna en su empeño y ahora bajo una nueva entidad, la de Model 500, comenzaba toda una serie de futuristas 12 pulgadas que marcaron un antes y un después en la historia del techno. De su propia plataforma, Metroplex, otro nombre extraído de los libros de Toffler, verían la luz títulos como este No UFOs, electropercusivo donde Atkins canta sobre extraterrestres y mundos exteriores. might want to see. Maybe you'll see them fly. They say there is no hope. They say no UFO. Why is no head hung high? Maybe you'll see them fly. Otro disco interesante es Update, sobre todo porque en él se dio la única colaboración de Atkins con uno de los colectivos más importantes en el devenir posterior de la electrónica, Underground Resistance, electro oscuro y combativo. And it's sad to see what is music from the future turn to pop star puppetry. Thank you. Otro de los temas míticos de Model 500 es este Future de 1985, donde Atkins canta aquello de que el futuro está aquí. Quizás sea uno de los mejores temas de electro de Atkins, anclado en la oscuridad absoluta y en su visión del futuro, donde las máquinas adquieren una importancia capital, pero siempre con cierto regusto melancólico. We'll be right back. Atkins también supo darle al techno un espacio y unas señas de identidad propias. En este Light Speed propone un auténtico viaje minimalista, cósmico y sobre todo intenso. El techno adquiere con Atkins una belleza inusitada y será el auténtico padrino de toda una generación de auténticos maestros del techno más profundo como Kel Craig o artesanos del minimal como Basic Channel. Su conexión con Europa fue muy fructífera, sobre todo con Berlín y el sello Tresor. Allí publicaba Atkins este Light Speed. De la luz a la oscuridad absoluta, Psychotomatic es un tema poco conocido de Atkins donde ahonda en la paranoia, en la repetición obsesiva y en las atmósferas abrasivas para dar un pequeño engendro que corre sobre el electro intentando escapar del martillo demoledor de Atkins. Una auténtica delicia y una fricada del genio de Detroit. Acabamos el programa de hoy, primero después de las vacaciones. Agradecer su presencia a Darman, su colaboración y toda su información. Y también deciros que pues, tenemos un nuevo mail por si queréis enviarnos sugerencias o peticiones. Y es geometrica.utopia@gmail.com. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene.